de este martes se realizaban las últimas coordinaciones a la espera de la reapertura del paso fronterizo Cardenal Zamoré. Y entre una de las acciones que se ha tomado en los últimos días ha sido la normalización de los servicios policiales en lo que respecta a carabineros, como lo confirmó el prefecto coronel Claudio Naz, que estableció el retorno del personal al sector de Pajaritos. Bueno, carabineros, a contar de estos momentos, se traslada a la tenencia base donde estaba y procediendo nuevamente al control de las personas que ingresan hacia el complejo fronterizo. En estos momentos hay que esperar las coordinaciones que se está haciendo con Argentina respecto a la habilitación del paso, y eso debería demorarse algunos días. Pero ya entre día de hoy y mañana se empiezan a instalar los funcionarios públicos que trabajan en el lugar, y nuestra tenencia de carabineros está en el sector Anticura, que era la tenencia temporal. Se trasladó originalmente a donde tenía su base de operaciones, que era en el sector de Pajaritos. Por su parte, el control migratorio a cargo de la PDI se encuentra igualmente en proceso de restablecimiento en dependencia del complejo fronterizo, el cual estaría operativo este miércoles, como lo informó el prefecto Fernando Navarro. Por instrucciones que nos ha dado el señor gobernador, el día de mañana ya nosotros pues tenemos el control migratorio, lo que respecta a la policía investigaciones habilitados como para un eventual cierto normal funcionamiento, ya esté habilitado y funcionando. Cabe señalar que la apertura de libre tránsito de personas y vehículos dependerá en gran medida de la coordinación con las autoridades trasandinas, situación que en la práctica significará la demora en días para restablecer la conectividad. Lo que podemos informar desde una de las ciudades móviles de Radio Sago.